Hola, sí, mi nombre es Valentín. La academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, de voto de alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que se quiere ver campeón. Que no entiende la razón, la cadena, vos con la locura, con la vida sos mi viejo, mis amigos se la aguante la emoción. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancamos el postpartido en Racing Sin Fronteras tras lo que fue la derrota de Racing 1-0 contra San Lorenzo de Almagro en el estadio Pedro Videgain. Y comenzamos entonces a hablar de lo que ha sido esta derrota, que dejó disconformismo y preguntas, porque se le había ganado 3-0 a Colón de Santa Fe, porque se había sido superior al rival la semana pasada en el mismo horario. Y hoy se salió a jugar ante otro rival que venía de perder 2 partidos consecutivos y se tenía que recuperar ante su gente, y lo hizo porque le ganó a Racing, porque fue superior contra un Racing que a mi entender planteó muy mal el partido, salió mal parado y terminó sufriendo un gol casi con la misma medicina con la cual le ganó a Colón. Había ganado con un gol de chilena, después cayeron dos más, y hoy con una media chilena de Nicolás Blandi terminó cayendo por 1-0. El partido quedó claro que Racing no está planteado ni armado como para salir a dar vuelta los encuentros. Si Racing va ganando es otra cosa, porque se arma en bloque para defender, para posicionarse, y todo cambia. Pero claramente quedó demostrado que cuando le hacen un gol no sabe cómo cambiar, cómo mutar para tratar de dar vuelta esos partidos. Y hoy se notó porque los cambios tampoco sirvieron, porque ingresó Cerro con el lesionado José Luis Gómez al lateral derecho, después ingresaron Vieto y Camoranesi, y tal vez los tres jugadores que tenían que entrar, pero los cambios fueron tal vez por jugadores que no deberían haber salido. Sí, lo de Gómez fue por una lesión, pero más allá de eso, después terminaron saliendo Campi, que era un cambio cantado, y lo de Viola, que tal vez debería haber seguido en la cancha, y el armado táctico también haberse modificado. Claramente Racing perdió por errores propios y por algunas virtudes rivales, no todas. Todavía no es la mejor versión del San Lorenzo que salió campeón en el torneo pasado, ni tampoco fue la peor de Racing que se vio el torneo pasado, allá por cuando Isque era el técnico, en algunos partidos de su del día ya antes de que se vaya. Claramente Racing todavía demuestra que tiene algunas variantes para poder cambiar las historias. No las utiliza o no está preparado para utilizarlas, porque tiene jugadores de buen pie, porque podría tranquilamente armarse de otra manera, pero la idea no es ni ser ofensivo ni tampoco ser un equipo que sabe ganar en todas las canchas. Se sale a defender, a resguardar, esa es la idea más o menos que se ha tratado de concebir en la pretemporada y lo que se ha visto también en este primer partido contra Colón, y ya lo que ha sido el partido de hoy, que es la primera derrota en mucho tiempo, porque la pretemporada fueron todas victorias, y se está notando que claramente falta trabajo, falta ver cómo se sigue, cómo se crece, porque el camino tiene que ser para seguir, para tratar de crecer, de pelear, de sumar puntos, porque la palabra pelear me parece un poco arriesgada para lo que es este Racing, que el campeonato pasado salió entre los últimos. Hoy terminó cayendo Racing 1-0, y claramente demuestra que ni lo de la semana pasada frente a Colón fue la media, ni hoy tampoco. Se pasó de los peores equipos a enfrentar a uno de los mejores. Ahora viene tal vez uno de mitad de tabla, que es Tigre. Tal vez ahí sí se encuentre la media de Racing, un equipo un poco mejor armado que Colón, con unas expectativas más o menos parecidas, que son quedarse en la primera división, pero sin embargo me parece un poco mejor armado lo que tiene que ver con el andamiaje colectivo que tiene, pero habrá que ver cuál es la situación. La gente se fui mirando durante el partido que era lo que iban diciendo muchos. Obviamente están los defensores acérrimos de la figura que es Reinaldo Carlos Merlo, y también están los que critican desde la sensación y tal vez desde lo que ven en los 90 minutos, desde, por ejemplo, hay un De Paul que tuvo un muy mal partido, otros que dicen, no, pero De Paul es el único que sabe, el único que puede hacer cosas interesantes, entonces también lo defienden. La objetividad es muy difícil tenerla, siendo partidario, siendo hincha del equipo al que se analiza, pero tal vez tenerla y afinarla lo más posible sea lo ideal. Hoy hubo un mal partido de Gastón Campi, que es la apuesta de Mostaza Merlo, claramente, todos los demás venían jugando. Campi ingresó con Mostaza Merlo, después hubo un mal partido de Paul, como decíamos, Villar no encontró nunca su lugar en la cancha, y eso que está jugando en la posición que él más siente, que es la de volante central. José Luis Gómez se lesionó, los centrales no anduvieron bien, entonces todo eso es una conjetura importante. ¿Por qué no anduvieron bien los centrales? Porque fueron atacados. El partido anterior con Colón, a Racing no lo atacaron, y claramente se sintió, no hubo un penal que no le cobraron a San Lorenzo, que es una jugada un poco engorrosa para cobrarla porque lo engancha bien abajo con la pelota, justamente tapando tal vez la visión del árbitro, pero también hubo un penal que no se cobró. Después hay que ver qué es lo que qué es lo positivo que tuvo el partido. A mí me gustó el ingreso de Luciano Vietto, se lo notó muy bien, se lo notó incisivo, se perdió un gol, que no es un gol que se perdió él, sino una gran tapada de Torrico, que me parece uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Sin embargo, otra vez lo mismo, no es un arquero que, por ejemplo, se lo nombre para ir a la selección argentina, algo que sí, por ejemplo, se piden de Zahar, que no tuvo una mala actuación, en el gol no tuvo nada que hacer, pero, por ejemplo, saliendo con los pies es muy flojo. Yo iría analizando un montón de cosas de este Racing. Lo de Cajáis en el gol fue gravísimo lo de Cajáis en el gol, me parece una otra situación más que le cae al ex jugador de Boca, el Groningen de Landa, que demuestra que la posición no es la que a él le gusta, y al mismo tiempo que tiene errores infantiles. Hoy estaba de espalda en el área chica, es casi imposible que te suceda algo así, y sin embargo le pasó. Yo lo analizaría, vería cuál es la forma de modificarlo. Poner Ibáñez para Merlo es muy muy arriesgado, muy ofensivo, ni siquiera Ibáñez tiene la... ya está acostumbrado a jugar en esa posición, es muy complicado. Con Corbalán la gente tiene algo particular, algo, una negación bastante fuerte. Habrá que ver qué es lo que viene. El partido con Tigre será otra medida, será otra vez el estadio a nuestro favor, porque estará toda la gente de Racing en el cilindro de Avellaneda, y ahí habrá que ver cuál es la apuesta que prepara Mostaza Merlo. Yo calculo que, más allá de ver cómo evoluciona José Luis Gómez, el resto del equipo va a ser el mismo. Cajáis, Villar, Zuculini, Campi, De Paul, Auche y Viola serán los 11 de Merlo. No cambió nada, no cambia el esquema, jugará con los mismos 11 que le ganaron a Colón. Por su parte, San Lorenzo, como lo dijimos ayer acá en Racing Sin Fronteras, jugará con Torrico, Buffarini, Valdés, Seto, Mas, Mercier, Ortigosa, Romagnoli, Piatti, Correa y Blandi serán los 11. Así que Gus, en cualquier momento vos decime y nos conectamos ya con los muchachos para continuar acá a través de www.chatacadé.com/radio y en el TuneIn como Chat Acadé, también a través de la FM 100.9 TuneIn Premium Classic, y ya venimos también a través de AM 1650 Antares de Pilar, para que nos escuchen y nos sigan, y sigan toda la transmisión, y los relatos de Federico Tedesco, comentarios de Pablo Margolis, Ariel Darío Diolosa, también está por ahí. Seguimos en el postpartido de... Javi. Juan. Lo tengo a Pablo. Pablo, desde la cancha, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba probando por ya no me podía comunicar, probé por esta y bueno, por suerte ahí estamos desde acá esperando la palabra de Mostaza, veremos qué dice el técnico de Racing, ¿no? Pero no sé cómo lo vieron ustedes, vimos fallas en todas las líneas y lo que dijimos previo al partido, que el mediocampo iba a ser algo clave, teniendo enfrente Ortigosa y Mercier y un Buffarini que va y viene, imparable. Y por el otro lado más también, que tenía como una calle libre, ¿no? Fue desbordado Racing. Un primer tiempo sí, donde fue más San Lorenzo, y un segundo tiempo donde tampoco le encontró la vuelta a Racing, ¿no? Sí, Pablo, yo lo que estaba diciendo recién mientras esperaba la comunicación era que Racing venía de enfrentarse a lo peor, tal vez, y se enfrentó hoy a lo mejor. Entonces, a lo peor le ganó con claridad, y con lo mejor termina perdiendo ahí con lo justo, y contra Tigre tal vez se pueda ver la media. Eso será lo que haya que volver a revisar, si justamente lo que sucedió hoy durante el partido sea la media, o lo que sucedió frente a Colón sea la media. Habrá que ver. Yo tengo mis dudas. Este no fue el mejor Racing ni la mejor versión, está claro, pero el rival también juega y es complicado. Pablo, ¿estás de nuevo? Sí, ahí volvimos por Zeta, por bien. Uno de los hermanitos que son las líneas, Virtu y Zeta, estaba por Zeta, ¿no? Bien, te decía, que tal vez venía de jugar contra lo peor y hoy se enfrentó a lo mejor. Tal vez la media se pueda ver contra Tigre, que es un equipo más de mitad de tabla, ¿no? Sí, eso sí, coincido. Con Colón, por eso... A ver, la ilusión la tenemos siempre. Tenemos los pisos de la tierra y el haber ganado a Colón no era salir campeones ni ser candidatos. Hay que ir despacio, son 19 partidos. Sí hubo puntos muy altos en ese partido. Y Colón creo que le va a hacer fuerza a más de uno, más allá que es un equipo limitado. Hoy sí se jugó contra un equipo que tiene muy buenos jugadores, un equipo que viene de salir campeón. Y el banco de suplentes de San Lorenzo, cualquiera puede ser titular también, ¿no? En cualquier equipo. Un equipo armado, un equipo que arrancó mal en la era Bauza y necesitaba levantar de alguna manera. Obviamente es lamentable que levante justo contra Racing, ¿no? Pero se mostró sólido San Lorenzo y un Racing que, como dije antes, me parece que se había superado. No, cuando terminó el primer tiempo nos pusimos contentos porque creímos que se podía llegar a replantear algo en el vestuario y salir de otra manera al segundo. Se hizo, de hecho, se corrigió alguna falla, pero no encontré igual el camino ni el juego Racing para superar a San Lorenzo, que se lo vio más firme en todas las líneas. Así todo, tuvo la chance para empatar. Si hubiera empatado, más allá de si era justo o no, era lo que se buscaba. En esa llegada que tuvo Racing aislada, tuvo dos mano a mano que Torrico resolvió muy bien, ¿no? Sí, tal vez el tema de la posesión de pelota, lo que más ruido hace. San Lorenzo la tuvo todo el tiempo y cuando Racing la tuvo fue porque San Lorenzo se la cedió y fue muy notorio esto. Pero después el tema de la lesión de Gómez, que nosotros que lo estábamos mirando por televisión, obviamente no nos enteramos de eso, y que Cerro haya entrado a jugar de 4 llamó la atención. No sé si ustedes se habían enterado de eso, tiene un traumatismo facial y por eso terminó siendo reemplazado por Cerro, que debutó hoy, y para mí es un buen partido. Sí, tenía alguna molestia Gómez. Y sí, por algo fue reemplazado, ahora vamos a ver el motivo por lo que vos dijiste, era por este tema, ¿no? Sorprendió, es verdad, pero a mí me sorprendió el otro cambio. Yo esperaba que entre Ibáñez, no Camoranesi. Ya con experiencia no se puede jugar, ya con nombre tampoco se puede jugar. Y todos los logros que tiene, los tiene, nadie se lo va a... En este segundo tiempo, por cómo venía el partido, creo que Ibáñez le podía dar otra dinámica ante un San Lorenzo que tenía mucha dinámica a pesar de los partidos que jugó, ¿no?, en la semana. Sí, yo no hubiera sacado a Viola. A mí lo de Camoranesi, dentro de todo, me gustó porque fue el más claro. Más que nada teniendo a De Paul, que no pedía la pelota en ningún momento. De Paul se escondió todo el partido, fue un mal partido de él. Y el ingreso de Camoranesi hizo que Racing mínimamente tuviera algo más la pelota y fuera un poco más profundo. Tal vez yo no hubiera sacado a Viola, lo hubiera sacado a De Paul justamente. Sí, y bueno, era una chance, ¿no?, el mantenerlo en cancha a Viola. Acá estamos con algunos colegas. Ahí vamos a ir consultando, Juan, y estamos con Angelito de Racing, una pasión explicable. ¿Cómo estás, Angelito? Sí, ¿qué crees que esté? ¿Cómo esté? Una bronca tremenda. Pero vamos a decir la verdad. Y ahí justo ganadores San Lorenzo. Porque Racing en el primer tiempo no hizo nada, no sabían dónde estaban parados. En el segundo tiempo apretaron un poquito más las líneas, pero tuvimos un par de ocasiones de poder haber empatado, pero no se nos dio. Pero si, ya te digo, si hubo un justo ganador era San Lorenzo y Almagro. Y entraba al final, era como un triunfo, ¿no? Sí, la verdad que sí, un empate, llevarnos de esta cancha era un triunfo. Más como que hoy, como se jugó. Bueno, el gusto de siempre, ¿eh? No, el gusto fue mío, saludos para todos. Jorge Sanicelli también es de la casa, Jorge, así que sufrimos a la par, ¿no? Una derrota que duele porque al menos no perder, decíamos, en esta cancha. Sí, yo no sé qué hablaron, qué analizaron, porque recién acabo de llegar, pero... Para mí, no sé, los muchachos estos volvimos de nuevo a levantar los bracitos, los hombritos y preocuparnos por las faltas que no nos cobran y no jugar lo que realmente Racing puede dar, ¿no? El equipo este, con la inyección, yo pensé que con los cambios iba a haber una inyección distinta, pero bueno, no, no tuvo que ver ahí el DT, sino me parece que los jugadores, imaginan. Pero bueno, eso lo tendremos que ir analizando en correr del tiempo. Lo que corresponde a Mostaza, para mí tendría que haber puesto Ibáñez, puso a Camoranesi, pero bueno, no es de mi agrado, así que eso es más particular mío el concepto. Coincidimos, Jorge. Bueno, la gente de Racing, una pasión explicable de la mano acá de Racing Sport, Racing Sin Fronteras y chat acá del Gran Gus, ¿no? Javi Gus y la premio, estamos todos juntos. Sí, la verdad que sí. Bueno, es un gusto igual trabajar, digamos, a la par con ustedes, siempre acompañándonos o apoyándonos uno al otro con respecto a información, datos, bueno, siempre ayudándonos. Me parece que se está formando un lindo grupo de trabajo. Y queriendo a Racing por encima de todo, a ver Mostaza Merlo. Vamos con eso. No arrancamos bien y bueno, después de correr unos minutos después fuimos mejorando, después de 15 minutos 20 arrancamos bien, después fuimos mejorando y en segundo tiempo el equipo funcionó bien. ¿Pasó todo por ahí, Mostaza, por ese inicio? ¿Cómo? ¿Pasó todo por ahí, por ese inicio? Nos costó el arranque, los primeros 15, casi 18 minutos nos costó, nos encontramos con la pelota, la pudimos jugar y nos costó, jugamos con un equipo que no fue mucho que jugar juntos, el último campeón. ¿Cómo que hacemos los cambios? Bueno, busqué de mejorar, busqué rotación, busqué de valor y te agarró. No, que viene nada, creo que le pregunto a mí. ¿Te gustó eso? No voy a hablar, le decimos jugadores que iba. ¿Estás listo? ¿Estás, digamos, de alguna manera los problemas físicos que tuvo José Luis Gómez pueden haber repercutido en este arranque? No, pero por lo físico, no por el rendimiento. ¿Eh? No voy a hablar de nadie individual. Vine a hablar con ustedes, por respeto. ¿Algo más? ¿Seguro? No, preocupado. ¿Esperaste por eso la reacción que tuviste en el final del primer tiempo, que tuvo Racing en el segundo con algunas llegadas de auge? ¿Seguro? Sí, el tipo como ve. Como desafectado, lo remojó otro gol. No te entiendo. No todos los partidos se van a jugar como uno quiere. También lo que va afuera. Uno piensa el partido de una manera y después que está preparado para que se presenta alguna circunstancia como se presentó a nosotros en los primeros 20 minutos que no encontramos la pelota y nos forzaba por juego. Pero que a veces lo pensé el partido de la manera y después hay que revertir en otra. ¿El resultado está bien para vos? Eso es ustedes. Bueno, ahí fue la palabra de Mostaza Merlo en rueda de prensa. Bueno, paso de vuelta con Pablo Margolis. A ver, Juan, y no sé si está Javi también, sino cómo se escuchó. No, se escuchó bien. No, Javi no está, estamos esperando que se sume Gus también. Se lo escuchó con un trato bastante malo a la prensa, la verdad, casi que no quería contestar, realmente. Un poco incómodo el lugar, pero la verdad no pude escuchar. El celular lo tuvo una persona de seguridad porque no había espacio para nada y por suerte, si se escuchó bien, nos quedamos tranquilos, Juan. No, se escuchó bárbaro. Decía que no iba a hablar de ningún jugador en particular. Le preguntaron por la lesión de Gómez, que le tuvo que cambiar los planes, y por el buen ingreso de Vieto, y que no quería. Dice que estaba preocupado porque se perdió contra un rival directo, pero que igual se conocían mucho, que era el último campeón, que era una derrota que también podía pasar, y nada, pero con un trato bastante fuerte. Estaba enojado, aunque le preguntaron si estaba enojado y dijo que no. Está Leo paradito, no le voy a hacer hacer a Mostaza. Simplemente hoy salió paradito. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo le va, muchachos? El gusto de saludarlos. Y vi un Racing que para mí regaló un tiempo, Un Racing que en lo táctico fue superado por San Lorenzo, está claro en el primer tiempo, con el primer tiempo le alcanzó, el segundo tiempo obviamente Mostaza metió mano en el equipo y se vio otra actitud desde el juego, ¿no? Cuando se habla de actitud muchas veces se menciona a la entrega del equipo, en realidad la actitud también tiene que ver con el juego, la propuesta que el equipo tiene que realizar, la del primer tiempo me parece que fue la de esperar y San Lorenzo tenía tres jugadores que te manejan la pelota, Ortigosa, Piatti, Romagnoli, Racing con Villar y De Paul por afuera no encontró la fórmula, me parece que perdió bien, el resultado justo, no hay nada para decir. ¿De los cambios qué te pareció? Los cambios bien, tal vez yo hubiese, a ver, no estoy tan de acuerdo con la posibilidad de darle minutos en cancha a Camoranesi, me parece que lo de Camoranesi ya es el final de su carrera, hay un jugador que venía rindiendo muy bien, que es Luis Ibáñez, hay más la sensación que más allá del esquema, del que puedo estar de acuerdo con Mostaza, me parece que era la oportunidad para que Ibáñez juegue por izquierda y para darle la chance a De Paul para que se pueda por el medio, sea el organizador. Bueno, decidió por Camoranesi, tuvo la última, pero tuvo, como dijo Mostaza recién en la conferencia de prensa, Racing tres o cuatro situaciones claras de gol en el segundo tiempo, lo pudo haber empatado, está claro, lo pudo haber empatado, aunque insisto que en el desarrollo del juego San Lorenzo fue más en los 90 minutos. Y que lo mismo, no me gustó Camoranesi, era un partido con mucho ritmo, vértigo, era para Ibáñez, ida y vuelta, pegarle de afuera, me parece lo mismo que dijiste. Sí, bueno, me parece por ahí estaba la clave del partido. Habrá que ver cómo, qué decisión toma Mostaza ahora más, se viene Tigre, una semana con un partido que será el día martes, no tiene mucho para ensayar Mostaza, uno a priori pensaría de que debería meter mano en el equipo, por ejemplo darle la chance a Cerro por Campi, que no tuvo un buen partido. Pero insisto, ¿no? Había cuenta esto de que Racing no tiene demasiado tipo de trabajo, tal vez repita el equipo. Es uno de esos partidos, muchachos, que están los planes perder. Recién decíamos, se arrancó con un equipo más o menos como el Colón y le tocó uno que es de lo mejor que hay, que es San Lorenzo. En términos medios podría ser Tigre. Sí, puede ser. Lo dijo Juan ahí en estudio. Sí, a ver, en la previa del partido con Colón yo era consciente de que se empezaba tal vez al equipo más flojo del torneo. Colón es un equipo que obviamente va a perder más de lo que va a ganar, San Lorenzo va a ganar más de lo que va a perder, va a ser candidato en este torneo también, más allá de que fue en la Copa Libertadores, Tigre también es una buena medida para saber dónde estás parado, pero a mí me parece que en el segundo tiempo hubo algunos factores para destacar, ¿no? Vieto entró bien, me alegra que Vieto vaya recuperando de a poco nivel, así sea entrando en el segundo tiempo. Me preocupa, entre otras cuestiones, que los dos por afuera no hayan dado bien, hablo de Villar y de Paul, después había tenido un buen partido con Colón, Villar no, Villar repite una actuación que está dentro de lo irregular, que ha sido desde el comienzo del torneo, pero bueno, yo creo que hay material, que Mostaza tiene recambio, que por lo menos este equipo sabe a qué juega, que es lo que pretende, es un equipo de CC de la pelota, pero lo de hoy ha sido una prueba, ¿no? Porque hemos visto generalmente un Racing de Merlo en esta tercera etapa de Mostaza en club, que en la mayoría de los partidos se puso al frente del resultado, y siempre destacamos a un equipo al que es muy difícil darle vuelta al partido. Hoy tuvimos otro Racing, el que empezó perdiendo 1-0, y no lo pudo dar vuelta tampoco, así que veremos si este Racing es un poco más regular y se puede prender la pelea. A mí me da la sensación que será un torneo de entre 25 y 30 puntos para este Racing de Marlo. Coincido con lo que decís. Bueno, le iba a mostrar hasta que espera para el partido del martes ante Tigre. Espera, hoy... Un segundo. Hoy sí, trabajando, tenemos sí mejorando toda la línea. Pero bueno, no estamos de ganas. Cuando pierde Racing, la verdad el humor queda en un segundo plano. Nos vamos todos a acotar, a dormir, pensando en que Racing perdió. Pero bueno, lo bueno es que hay revancha dentro de poco y va a ser el martes. Por eso le decimos, eso lo hacemos siempre todos los medios partidarios, ¿no? Al hincha de Racing que sigue acompañando, como lo hace habitualmente, el martes insisto, hay revancha y Racing a Tigre tiene ganas. Ah, sí, clarísimo, ¿eh? Leo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo para todos, gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, Juan, y la claridad de Leo Paradiso de sí, Racing, ¿no? Sí, sí, clarísimo, y coincido en muchas cosas. También coincide en lo que decíamos, hoy se enfrentó a uno de los mejores y se había ganado a uno de los peores, pero bueno, lo tenemos a Gus, me parece, para saludarlo, a ver si está. Gus. Sí, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Pablito? Hola, Gus, ¿cómo estás? Y más o menos, ¿no? Sí, sí. Yo justo estaba escuchando recién a Leo Paradiso con bastante atención. Sí. Y te estaba escuchando a vos también, y a Juan, y obviamente a todos. Yo, en la previa, con el diario del viernes, hubiera puesto a Camoranesi, porque estaban todos corriendo para todos lados, y por ahí uno le podía poner un poquito de pausa y no salía. Pasa que entró, y como que el ritmo del partido estaba completamente distinto al ritmo de él, ¿no? La primera pelota creo que le costó pararla y lo pasaron por encima y esas cosas. Yo creo que la intención estuvo bien, y creo que Mostaza buscó, con experiencia y con un poco de claridad, a ver si podía darse este último toque. Obviamente no se dio. Racing, lo poco que creó, lo creó a través del vértigo, y quizá esa sea una enseñanza que todos tengamos que aprender. Por ahí no estamos para un jugador con pausa, porque obviamente no nos dio resultado, ¿no? Sí, coincido, Gus, y un poco lo que dijimos, sin haber hablado antes con Leo, dijo tal cual lo que dijimos antes. Por ahí era un partido para Ibáñez, por ahí el nombre de Camoranesi suena a decir, bueno, busca un poco de pausa, un poco de fútbol, un poco de precisión, pero ese momento de Camoranesi, falto de fútbol, falto de ritmo, en un partido así caliente, con un vértigo que era impresionante por momentos, parecía que estaba en otra, ¿no? Parecía en otro partido, parecía un tocadisco en 16 al lado de tipos que estaban en 78, ¿no? Sí, esa dio esa impresión realmente. Estamos acá como Juan, y hoy vino cordialmente a reemplazar a Javi Lepis. Voy a hacer los anuncios que finalmente hace Javi. Estamos por la FM 100.9 Premium Classic, obviamente por el TuneIn del Chatacadé. Estamos también en la página del chatacadé.com/radio, y ahí está, toda la gente puede escuchar desde varios lugares. Generalmente están en el TuneIn, la mayoría de la gente está en el TuneIn, y así que bueno, a Javi le sale mejor todos los anuncios, así que me disculpo y entrego, Juani. Bien, bien, y seguimos con los chicos desde allá. Quería escuchar a ver la opinión, no sé si está Ari Velosa por ahí, alguno de los chicos más, para que cuenten un poco a ver cómo vieron el partido. Sí, ahora lo vamos a buscar a Ari, a Fede también para que diga algo. Estaba acá un jugador cerca de San Lorenzo que necesitaría la posibilidad de hablar un par de palabras, no estaría mal. Dale. A ver si se acerca un segundo. Okay. Es algo que vamos a tratar de lograr hoy, aunque estén sacando 850 fotos. Y me parece que no sé si va a ser posible. Vamos a ver si se puede. Si hacemos alguna preguntita, cómo se ve del otro lado. Pero me parece que se va a nada. Imposible, lamentablemente. El intento estuvo, ¿eh? El intento sí, estuvo. Sí, sí, sí. A ver. A ver, Landy. Sí, el intento vale, Juan. Del otro lado queríamos tener las palabras del otro lado, a ver cómo vieron a Racing desde el otro lugar. Ari Velosa sí. está acá mirado, está tostado, estaba contento antes del partido, ahora no tanto, ¿no, Ari? Ahí está Juan y Bronzini en la conducción. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo va, Juaní? Bueno, la verdad que no... Sí, la verdad que va bien. Bien es una forma de decir, ¿no? Uno tiene que decir que bien. Esperemos que haya sido un tropezón. Por acá me dijeron algunos, sos mufa. Bueno, si soy mufa, que me paguen una estadía en Mar del Plata y me vuelvo de vuelta allá y me vas a tener de vecino, ¿viste? Pero venía con toda la ilusión de ver un equipo como el que se paró frente a Colón, y la verdad que, si bien todos nosotros sabíamos que Racing iba a ser otro, que Racing iba a ser distinto, que no iba a ser el mismo frente a Colón, tenemos acá, lo tenemos a Héctor Fabri para sacarlos unos minutos. Bueno, con el zurdo Fabri, querido en Racing, acá estuvo presente para Racing San Lorenzo. ¿Cómo viste el partido? Obviamente, ¿cómo viste la academia? Bueno, el partido fue un partido intenso, donde el primer tiempo San Lorenzo dominó el partido. Creo que Racing entró un poco dubitativo y bueno, y el gol tempranero le facilitó las cosas a San Lorenzo. Después, el segundo tiempo Racing mejoró mucho con la entrada de Vieto, manejó la pelota, pero le faltó esa profundidad, y las dos o tres ocasiones que tuvo no la pudo meter adentro. En el medio tuvo la clave, por favor. Yo creo que puede ser que el medio haya sido el factor desequilibrante del partido. ¿Cómo lo ves a Racing en este comienzo de torneo? Bien, mejor que el año pasado, mucho mejor. Lo veo bien, yo creo que hoy pudo haber empatado el partido, como lo pudo haber perdido, como lo perdió, pero creo que está bien. Bueno, cuando vimos que estabas acá en el estadio, dijimos, nos vino a la mente enseguida, cabezazo en cancha de River, la Supercopa y todo eso, ¿no? Ya prescribió, ya. No, prescribe nunca eso, ¿no? Nosotros ahora miramos el fútbol actual, que, bueno, seguramente eso quedará en el recuerdo, pero creo que bueno, que hoy hay cosas mucho más importantes para Racing. Y ojalá que, bueno, que eso sirva para que Racing su historia quede marcado para siempre. ¿Zurdo Fabri de T en un futuro, en Racing, algo o no? No sé, no creo. Yo te dije anteriormente que yo había hecho un proyecto para también trabajar. Viste que hay entrenadores de arqueros, de delanteros, sí, hay entrenamiento de defensores también, porque hoy creo que los jugadores juveniles o mismos los que tienen partido en primera división, bueno, tienen que aprender todos los sistemas, automatizar el trabajo, y bueno, y los equipos yo siempre digo que están de atrás para adelante. Bueno, el gusto de siempre, un gusto verte siempre, Fabri. Muchas gracias. Gracias. Perdón. Bueno, la palabra del querido zurdo Fabri, Gus, Juaní. Sí, qué bueno poder escucharlo de nuevo, y qué interesante esto del entrenador de defensores, ¿eh? La verdad muy bueno. Sí. Está para subir esta frase, ¿eh? Porque se necesita. Como él lo dijo, me sorprendió también, ¿eh? Entrenador de arqueros hay, entrenador a nivel general, pero entrenador de defensores es algo necesario, ¿no? Para los defensores centrales, principalmente, como era él. Acá te vuelvo a pasar con Ari Diolosa, que le interrumpí. Perdón, Diolosa, pero la palabra del zurdo estuvo buena, ¿eh? Sí, no, la verdad que, bueno, cuando lo vimos a Fabri, olvídate que para mí era muy importante tener la palabra de un ídolo, de un ícono, en su momento, y alguien que dejó interesantes declaraciones, porque la verdad que uno siempre piensa el entrenador de arquero, como dijimos recién, el entrenador de delantero, pero de defensores nunca se piensa, y ¿cuántas veces? Bueno, los perdimos a los chicos, algún problema con la línea, y tenía razón, qué bien vendría un entrenador de defensores, justamente con lo que se vio de Cafáis en el gol, realmente, una cosa de loco. Pero bueno, estamos a la espera de que se vuelvan a comunicar. La mala suerte de Ari Velosa, cada vez que agarro el teléfono pasa algo. Pero bueno. A ver, Ari, ¿estás de nuevo? Sí, Juani. Pablo. No, decía que cada vez que agarro el teléfono Ari Velosa pasa algo. Claro, agarré Velosa. Bueno, acá está Titi Romagnoli, está acá al lado nuestro. A ver si podemos hacerle, aunque sea una preguntita. A ver. Un segundito, Juaní. Sí. A ver. Titi Romagnoli, dos preguntas solas, ¿puede ser? Dale. Una, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo viviste? Y otra, ¿cómo viste a Racing? Ah, lo perdimos justo cuando estaba hablando Romagnoli. Vamos a ver si se pueden volver a conectar. Ya hay un grado de mala suerte importante en esto. Mientras nosotros seguimos, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, en Twitter de Racing Sin Fronteras, RC Sin Fronteras, el Twitter de Hanashiro, @gus_hana_ponza, y en el del chat acá de, se pueden comunicar también en el propio J.I. Roncini para poder decirnos cómo vieron el partido, cómo lo pueden analizar, así leemos algunos mensajes de ustedes. Mientras esperamos la comunicación con los chicos desde el nuevo gasómetro, donde Racing perdió 1-0 contra San Lorenzo de Almagro, gol de Nicolás Blandi de media tijera tras el golpe del centro en la joroba de Matías Cajáis, que claramente tuvo un error defensivo bastante grande, y Racing se termina quedando con las manos vacías, como hablábamos recién con los chicos. Gus, no sé si querés ampliar algo de lo que viste con respecto al partido. Estamos con el síndrome de Rentería, ¿no? Ahora con los teléfonos se extendieron a los ligamentos telefónicos. Sí, no sé si... Ahora, de nuevo. Sí, sí, los perdimos sí. Justo cuando venía Romagnoli, pero bueno. Ah, qué lástima, porque hicimos la nota justo, se había cortado. Hay muy poca señal acá en la parte donde está... ¿Cómo se le dice esta parte? La nave. La nave que no tiene señales, no tiene señal, lamentablemente. A ver si sótano expresa, le preguntamos de nuevo, pero a ver, nada. No, ya está, se está yendo. No sé si quieren contarnos. Se va en una nave también. Claro, no sé si quieres contarnos qué nos dijo, así más o menos sabemos. A ver, acá te paso con Ari Vidrosa, que se había cortado. Lo que había dicho Romagnoli, que vio a un Racing, que es un buen equipo, pero que el resultado fue justo, hicieron bien las cosas y que van a apuntar a los dos frentes, ¿no? En resumen, obviamente habló bien de Racing, un equipo difícil, dijo, para cualquiera, ¿no? Pero que San Lorenzo ganó bien, que fue justo un ganador. Un poco la coincidencia de todos, ¿no? Ahí va con Nari Violosa. Hola muchachos, ¿Nari? No sé si me escuchan esta vez. Esperemos que no se corte, pues ya salimos afuera. Sí, cada vez que agarras el teléfono tenemos alguna dificultad, pero bueno, te tenemos fe ahora. ¿Cómo viste el partido, Ari? Ah, bueno. ¿Cómo, hombre? Repetime, porque justo lo tenía, te ves con el oído hablándome. Mandale saludo. ¿Cómo viste el partido, te decía? Viste, pero ojo, anduvo bien Tedesco, la verdad, hoy no podemos decir nada, se viene publicando, viene haciendo las cosas bien, ahora es padre de familia, y bueno, saludo, acá mando saludo Tedesco para todos. Felicitaciones, mandale por ser padre, no se pudo decir. Bueno, le saludamos también a Angelito, que se está yendo, con colegas, y bueno, ¿qué decirte, Juani, no? Porque no lo esperaba... Esperaba regularidad, lo que yo dije en la previa también, que me preguntaron por este equipo, ¿para qué estaba Racing? Yo digo que primero Racing tiene que buscar regularidad, tiene que buscar acomodarse, tiene que buscar regularidad en el juego, regularidad en sus jugadores, en individualidades, ¿me entendés? Y tener bien planteado un equipo, para poder recién aspirar a decir, bueno, ahora sí podemos aspirar a pelear los primeros puestos, y a buscar un torneo, un campeonato. Venía haciendo todo bien, se venía viendo una regularidad, pero ¿qué pasa? Hay que saberla mantener. No importa el lugar, no importa el terreno de juego, no importa nada. Hoy, desgraciadamente, no supo aprovechar, entró al campo de juego, entró a jugar el juego de San Lorenzo. San Lorenzo jugó su juego, San Lorenzo de local... Sí, siendo el campeón del año pasado, no podía echarse a menos, había mucha presión del público, y salió a buscar el partido, y Racing le entregó todas las armas al rival. Para mí, Racing salió a jugar entregado, no salió a buscar el partido, no fue ese equipo que Merlo puso en la cancha ante Colón, ante rivales como se vieron en el torneo de verano. El Racing salió, sinceramente, va a sonar feo, por ahí me van a criticar, pero hoy Racing salió con miedo a jugar. Y eso se potenció después de los 8 minutos con el gol de Blandi, el nerviosismo por tratar de buscar resultados. Empezaron a ver las fallas individuales. Diego Villar, quien es que tiene que manejar el equipo, quien es el que tiene juego, desapareció, no jugó, no se lo vio, estuvo muy errático, ya de por sí, haciendo la banda con Gómez, que también tuvo un muy mal partido hoy, no pudieron hacer la banda, que es el fuerte más grande que tiene Racing, desapareció, y eso potenciado con un mal desempeño de Cajáis y un mal desempeño también de Ortiz y de Sávez, tengamos en cuenta de que jugadores, los delanteros de San Lorenzo le ganaron las espaldas en todo momento a Ortiz, le ganaron, estoy pensando en los jugadores, ¿no? Pero sí, ¿cómo decirlo, no, Juani? Cuando te encontrás que te superan ampliamente, no solamente en una línea, que te superan en todas las líneas. La verdad que hoy Racing tiene que replantearse muchísimas cosas, tendría que trabajar mucho. Lástima que tenemos un pro y una contra, jugamos muy rápido, el jugar muy rápido te puede dar la ventaja de decir, bueno, nos olvidamos, ya jugamos, ya tenemos un partido, jugamos de local, con todo el público, levantamos. Pero también está la contra de que este equipo me parece que necesita trabajar más, necesita replantearse muchas cosas en el día de hoy, de la actuación del día de hoy, y en base a eso necesitaría trabajar un par de días más. Veremos, porque 2 días de trabajo no es mucho, no es nada ya. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, estoy leyendo, Ari, acá por Twitter, que informan los amigos de Esperanza Racinguista, que a Racing le ofrecieron 2 nombres más en los últimos tiempos para poder incorporar, y claramente Racing mira defensores. Uno es el de Pablo Alvarado, que hoy fue al banco en San Lorenzo, particularmente no me gusta, y el de Carlos Soto, este defensor del Boys que iba a ir a Colón, pero por la inhibición se quedó sin el pan y sin la torta y no tiene club. Claro. Mirá, sinceramente, yo hasta el día de hoy, te decía que si vos me pedías un jugador, yo no te buscaba un delantero, yo te iba a buscar un defensor, un central, que Racing está tanto necesitando. Pero, ¿sabes qué? Si vos me decís traer un central o traer un defensor, ¿a quién traes en este momento? Para traer un jugador por traer, por solo el hecho de ocupar el cupo, no, señor, yo me quedo con lo que tengo. Y si vas a traer a mí ahora, ¿sabés lo que te voy a decir? Para mí necesitas un jugador que te dé movilidad, que te dé juego, un volante de creación. ¿Sabés a quién irías a buscar? Sí, va, sí, sos utópico, ahora a esta altura no podés, que esto, que otro. Pero iría a buscar a Matías Pérez García o iría a buscar un jugador con la talla de él. Porque hoy, donde falló De Paul, donde falló Diego Villar, que tienen que tener la creación de juego, se murió el equipo. Y no tenés otro jugador, no tenés otra variante. Si un día Villar por alguna lesión no te puede jugar y De Paul no tiene un día encendido, no tenés creación de juego en la mitad de campo. Y es fundamental, donde vos perdiste la mitad de campo, perdiste el equipo, Juan. Sí, claramente. Hoy lo de De Paul fue muy malo realmente. Fue un muy mal partido Rodrigo De Paul, y se notó. Y más el partido de Villar, que fue realmente malo también. Racing por las bandas no tuvo juego, por el centro lo tenés a Campi, que no es un jugador que pueda dar muchos pases certeros, y todo Racing dependía de Zuculini y tampoco tenía un jugador para tirarle centro de 9, o sea, no tenía nada en el primer tiempo. Claro. Otro jugador, Campi, qué sé yo, hay muchos que pueden decir que fue un acierto, otros que pueden decir que fue un error. Para mí Campi es jugador de determinados partidos, ¿me entendés? Frente a Colón, puede ser frente a Olimpo, podría ser frente a Tigre de local, pero para partidos grandes en canchas tan amplias como este de San Lorenzo, yo no lo pondría a Campi. Para mí Campi es un jugador que te puede mover, no sé, 5 metros para cada lado y nada más, y después no tiene agilidad, no tiene movilidad, le falta salida. Está bien, o sea, el desempeño de un 5, el desempeño de un volante central no tendría que ser de mucha movilidad, ¿no? Pero para determinados partidos con una cancha tan amplia como la de hoy, para mí yo pondría otro jugador de otras características, más tirado a un Luis Ibáñez. Está bien, vas a decir Luis Ibáñez 9-5, pero bueno, yo pondría un jugador de características así en el medio campo. Pero no pondría un jugador como Campi, un jugador lento, soco, grandote, que no me da movilidad. Y también no quiero dejar pasar el gran error de Merlo, porque si bien yo le destaco muchísimas cosas y no tengo que reprocharle nada en los últimos tiempos, Mostaza, para mí fue muy grosero, muy, muy, muy groso, o sea, un error muy grande el de hoy, el de poner a Mauro Camoranesi dentro del campo de juego, un jugador que, para mí, a entender, ya está retirado hace 6 meses como mínimo, un jugador que tiene su ritmo, es lento, es un jugador que te puede llegar a dar alguna pincelada de fútbol, en su momento podía llegar a dar alguna pincelada de fútbol, pero hoy ya está, ya es un jugador que se retiró, ya un jugador que sinceramente da, o sea, da pena verlo jugar y da pena decir que esté cobrando como jugador de Racing, porque sinceramente ya está retirado de hace mucho tiempo. Se equivocó, para mí se equivocó bastante, bastante feo, y justamente en este partido, si vos lo querías poner a Camoranesi, ponelo en el partido contra Colón liquidado 3-0. Qué sé yo, no sé, pero no vas a tener un partido donde vos tenés que ir a buscar el partido donde vos necesitas recuperar el medio campo y necesitas imprimirle velocidad para darle la ofensiva. Ahí sí yo hubiese puesto a Luis Ibáñez, para mí, a mi entender. A ver, nadie tiene la palabra, pero bueno, sí. Ari, Gustavo, te habla. Varias cosas. Yo acabo de decir, con el diario del lunes yo lo hubiera puesto a Camoranesi, yo. Y te explico por qué. Porque no es Vieto, que vos tenés que, el tipo tenía buen nivel, bajó de nivel, tiene 20 años recién cumplido, entonces lo tenés que ir llevando sin que le coma la cabeza la presión del partido. Camoranesi tiene 63 años, ¿entendés? Entonces, cuando las papas queman, hay que poner ese tipo de jugadores. Si hubiera tenido algo de compromiso, hubiera sido un gran partido para él. Haber tenido quizá un mejor estado físico, futbolístico, hubiera sido un gran partido para él. Yo no le critico a eso. Lo que yo sí creo es que tenemos que hacer un análisis un poquito más equilibrado. En la primera fecha jugamos contra Colón, con todo lo que eso implica. Y en esta segunda fecha jugamos contra el campeón. El peor campeón de la historia, completamente de acuerdo, pero no deja de ser el campeón, que en el torneo anterior sacó 17, 18 puntos más que Raz. Entonces, creo que merece un equilibrio. Para mí lo que le faltó a Racing es esto, es contundencia. Para mí, y esto que voy a decir por ahí sea recontra impopular, no sé si la palabra existe, pero el análisis que yo hago de este equipo de Racing, el que venía ganando, es que es muy parecido al análisis que yo hacía del equipo de Subeldía. ¡Ojo! Lo aclaro. No los estoy comparando. Pero el equipo de Racing no va a jugar lindo, ¿ok? Te va a empujar cuando va perdiendo, que es todo lo que hizo. Y si tiene contundencia, te llena los ojos. Porque el gol que se pierde a Auche fue un pase a ras del piso de 20 metros. Auche se da vuelta, hace jueguito, y si la mete en el arco, estamos todos revolviendo la camiseta. Y después hubiéramos dicho, Merlo lo fue a buscar, y Merlo... No podemos analizar el funcionamiento del equipo a partir del resultado. No, pero para, Gus. Pero vos me decís, no podemos analizar el partido, pero si hubiese empatado o hubiese ganado jugando así, también se iba a analizar igual, perdóname, no, al menos yo nunca. Trato de ser... No lo hacemos nunca, Ari. ¿Quién dijo? Y bueno, pero no, eso no lo hará, pará, no, eso no lo hará el hincha, eso no lo hará el hincha, pero alguien que trabaja en esto y alguien que trata de mantener la medida profesional, creo que se da cuenta, ¿no? Si el equipo funciona bien, funciona bien, si ganás, vamos a hablar criollo como te gusta hablar a vos, si ganás de pedo o ganás jugando bien, porque la verdad, se ganaba hoy o se empataba, si iba a ser un milagro, iba a ser ganar, pero por suerte, por casualidad, por lo que sea. Y todos lo sabíamos, nosotros los que estábamos laburando en esto y los que hacemos esto sabíamos, pero el equipo jugó mal, jugó muy mal, y la verdad que no solo mereció perder 1-0, mereció perder por más, sinceramente. Hubo por momentos que Racing tuvo actitud, pero con actitud cerrada no lográs hacer nada, necesitas, como decís vos, y te doy la razón, necesitas contundencia. Para mí es todo contundencia, porque mira, nos quedamos, lo dicen a la pasada todos los analistas, en el partido con Colón. Colón nos sacó la pelota. Colón nos sacó la pelota. Entonces, pero lo dicen a la pasada ahí las pelotas. Y me incluyo, pero 100%. Ustedes saben que yo no hago críticas y me saco, no. Me incluyo también. Para mí, este equipo, si hubiera metido la de Aucho, si hubiera metido el cabezazo, alguna pelota, pues si De Paul hubiera tirado un centro bien, creo que lo empatamos. Y si Racing lo hubiese empatado, con lo mal que venía jugando, no te comes las tres situaciones de gol que creó San Lorenzo en el segundo tiempo, ¿eh? Claro. Porque en el balance terminó que San Lorenzo creó 7, 8 situaciones de gol, pero 3 o 4 fueron cuando entró Camoranesi, 3 o 4 fueron cuando el equipo estaba completamente jugado. Un equipo que no puede jugar plantado en 3/4 de cancha, porque el último hombre es Ortiz, tiene que jugar con el culo adentro del área. Entonces, para mí, hoy por hoy, el análisis no es tan grave. Para mí, y discrepo con vos, Ari, no es un momento de grandes replanteos. Es un momento de decir, bueno, a ver, ¿en qué nos equivocamos? Es pequeños cambios, porque muchos cambios no va a haber. Ahora, yo sí creo que una cancha que tiene 10 metros más para cada lado y para cada y para ancho, y Campi es mucha estancia para cubrir. Pero yo creo que lo que sí a mí me saca así ya la bronca es el chiquito Gómez se cometió un error y bueno, ahí quedó. Cuando cajáis te manda una cagada, hay que ir a buscarla adentro. No, el tipo está... Y se mandó varias, ¿eh? Está meado por los elefantes, pero siempre una de esas tantas la tenemos que ir a buscar. La tenemos que ir a buscar adentro, siempre. Hoy todos cometieron errores. Hoy todos, la primera pelota que toca Cerro, se la dio un contrario. Directamente se la dio un contrario. Y bueno, quedó la nada. Pero bueno, Cajáis es un moco y hay que ir a buscarla adentro. Es una cosa, es un karma que tiene Cajáis, ¿no? Pero eso es completamente otra cuestión. Los dejo, chicos. Sí, no, la verdad que coincido con vos. Lo que yo te digo, lo que yo digo también, lo que yo veo y lo que a mí me parece, es que si bien vos podés tener algunos partidos, como pasaron en el verano, donde Racing tiene el manejo de la pelota, el dominio, todo, y después te plantean partidos como lo que pasó ante Colón, que después de ir ganando 2-0, le entrega la pelota al adversario, el adversario te empieza a manejar la pelota, y hoy directamente que Racing salió, o sea, el adversario salió directamente a jugar con Racing, porque es así. Racing en ningún momento tuvo el dominio de la pelota, siempre fue todo de San Lorenzo. Entonces, Racing, ante todo, tiene que plantearse salir a tener la actitud para mantener un mismo nivel de juego siempre, tanto juega de local como visitante. Eso es una gran diferencia que se tiene con respecto al 2001. Muchos que lo comparan este equipo con el 2001, no, el 2001, el equipo siempre, donde juegue, en la cancha que juegue, siempre salía con una misma actitud, siempre salía con un esquema armado de juego, ¿me entendés? Todos ya sabíamos el esquema de juego que tenía, y siempre salía con un mismo objetivo. Había que tratar de concretar antes de los primeros 15 minutos, tanto sea de local, de visitante, de donde se juegue. Y acá el equipo, por momentos, tenés partidos donde aparece brillantemente jugando y otro que ya sale con miedo a la cancha, como salió hoy. Pero entonces, yo no creo, Ari, cuando... sinceramente, yo no creo, Ari, no creo que Rasken, en esta etapa de Merlo, haya tenido un solo partido que vos podés decir brillante. Disculpame. No, brillante no, ¿eh? Brillante no jugó nunca, para mí brillante no jugó nunca. Pero hay que tratar de ponerte en una balanza y tratar de buscar un equilibrio. Puede encontrar ese equilibrio, ¿me entendés? ¿Qué pasa? No te voy a decir que jugó brillante, pero jugó bien. En el torneo de verano jugó bien. Y hasta, yo te puedo decir que hasta comienzo del segundo tiempo contra Colón, Racing jugó bien en el partido contra Colón. En el segundo tiempo salió a hacer el juego que pidió por él lo pidió Mostaza. Bueno, muchachos, empiecen a regular, empiecen a tirarse un poquito más atrás. Y eso para mí es donde le erra y donde no tiene. También tiene que siempre tratar de ir a buscar adelante. Vos también no podés estar a full los 90 minutos, ¿no? No podés ir acelerando y ir buscando el partido los 90 minutos, pero tampoco podés caer en el error grave de entregarle directamente la pelota al adversario y de entregar el juego, ¿me entendés? Sintiéndote cómodo o con, digamos, en un terreno contrario o en un contrario, un terreno adverso como tenés en el de hoy, porque si no cometés el error que cometía Subeldía jugaba a decir la pelota al adversario, jugar el contragolpe, ese era el juego, y la verdad que estamos incurriendo en ese error y no da para volver de vuelta a pisar sobre lo te robaste un bebé a eso. Claro, yo no sé qué opinan ustedes. Sí, es que hoy recién entregó la pelota. Lo que pasa es que en el banco está Merlo, que es un tipo con espalda, y no un pibe joven. Es la única diferencia, porque ellos jugó a eso y no se apostó a nada del otro mundo. Siquiera había una idea clara para qué hacer cuando Racing robaba la pelota. Bueno, tácticamente sí, Juan, pero es distinto. Y ahí es donde yo discrepo en la mayoría con vos. Es distinto, por ejemplo, la actitud al entregar la pelota que tiene Racing hoy con Merlo y la actitud que tenía el equipo ayer cuando el técnico la sube el día. Bueno, vos estás hablando de los últimos partidos. ¿Cómo? Vos me hablas de los últimos partidos. El campeonato que Racing queda segundo con su Subeldía hacía esto y era un equipo que Viento hizo 7 goles ese torneo. Pero yo por eso te digo, yo veo muchas similitudes entre el equipo de Subeldía y el análisis personal que yo hago entre los equipos de Subeldía y los equipos Merlo. Ahora, el equipo que sacó 29 puntos o 32 puntos, ¿cuánto sacó con Subeldía? Ese equipo te comía los talones y entregaba la pelota igual, pero te comía los talones. Y sí, la diferencia, 32. ¿Cómo? El que hizo 32. Claro. Yo veo que sí, te mordía, y bueno, te aguantaba, iba, y en algún momento te iba en boca, iba de contragolpe, no, que iba, no era el Barcelona tampoco. Iba de vez en cuando conseguía la pelota, robarla rápido y te mataba de contragolpe. No difiere mucho de esto que está haciendo ahora Racing. 40 fechas después, no difiere mucho a eso. Mi análisis es que en los equipos que juegan como está jugando Merlo y en los equipos que jugaban como juega Subeldía, en esos equipos es muy fácil reducir todo el resultado, porque es todo contundencia. Y vuelvo a repetir, si hubiera metido el gol Auche, hoy ni estamos hablando, qué tímido fue el primer tiempo, pero así, a la pasada. Tal cual. Pero no entró esa pelota. Entonces, como no entró esa pelota, y si Cajal no se manda la cagada nuestra de cada partido, salimos 0-0 y estamos hablando de que fue un buen resultado, porque seamos sinceros, ¿a quién no le caía bien un empate el día de hoy? Antes, a mí me decían firmalo, y no sé si no lo firmaba, ¿eh? Gus, te interrumpo un segundo porque te voy a pasar con Pablo Margolis. Yo me voy a despedir de ustedes. La verdad que, bueno, esperemos que, cuando retomemos el día martes con lo que va a ser la previa del partido ante Tigre, hablemos de algo más positivo y que después tengamos una alegría y que podamos cambiar un poco los ánimos y poder decir, bueno, por lo menos vamos a retomar en la senda del triunfo y para ir analizando. O sea, tampoco hay que subirse al caballo. Si le llegamos a ganar a Tigre, como bien dice Gus, tampoco hay que subirse al caballo de todo hincha y decir, ya ganamos, el equipo juega. No, me parece que es una etapa de replanteo, es una etapa de conocimiento, es una etapa de organización del equipo, de formación, y bueno, hay que tomarlo como eso, de a poco ir viendo y ir analizando partido tras partido. Bueno, muchachos, yo les mando un abrazo grande a todos, a toda la audiencia. Les voy a pasar la posta a Pablo Margolis y nos estamos encontrando el martes. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás, Pablito? Bien, acá, bueno, despidiendo a Violosa. El martes ya nos vamos a ver ahí en el cilindro nuevamente para buscar un triunfo que renueve todo, pero creo que un poco lo que hablamos con Leo Paradiso, ¿no? Estos son partidos donde se puede ganar, se puede empatar o también se puede perder. Gracias a Javier Rosa, al grabador. Hoy se vio de esta manera. Si Racing arrancaba y metía un gol de entrada, por lo general es difícil que le entren después. Así que me parece que el San Lorenzo fue, como dije antes, mejor en todas las líneas. Jugó mejor, fue más práctico, más punzante arriba. Y en el medio tuvo a Ortigoza, a Martier, que son tipos que están al nivel que están y al ritmo que están, son complicados de pasar. Racing tiene a Zuculini, tiene a Campi, que bueno, no, Zuculini sí, por ahí Campi todavía les falta un poco, y San Lorenzo con la experiencia y el buen pie que tienen varios jugadores, hoy fue más que Racing la otra vez fue más que San Lorenzo. Son partidos, son clásicos que puede ganar uno, puede ganar otro. Lo que duele, bueno, por ahí uno imaginaba un planteo, al menos de entrada, que sea de igual a igual y no esperar tanto, ¿no? No, sin duda, Pablo, ¿estás ahí todavía? Me escucho demasiado silencio. Sí, estamos. Ari salió. la voz de Ari ya no está. Ya está yendo rumbo a su casa. Nosotros estamos acá ya por Devoto, llegando a casa. Tranquilos, la salida fue tranquila, obviamente no hay público visitante, pero la zona es un poco complicada, pero nada, la verdad que 10 puntos todo, lástima la derrota, ¿no? No, sin duda, yo creo que en este torneo argentino el resultado se convirtió en casi el 80% del análisis, es lo que yo pienso. El partido con Colón, Racing había llegado una vez, no muy clara, y después el golazo de Viola, y se abre el partido, y te da la posibilidad, y los chicos se le quitan la presión. Hoy, antes del partido, estaba conversando con un amigo mío, y yo le comentaba que todavía, desde la llegada de Merle, cuando estaba Subeldía, antes de Subeldía, cuando estaba Rus y cuando estaba ahí, Racing tiene un gran déficit, pero hace mucho tiempo, en donde no da vuelta al resultado, ¿no? Nosotros si no damos vuelta a un resultado contra San Lorenzo, cada 3 años no damos vuelta a ningún resultado. ¿Por qué hice este análisis? Porque yo quería saber si tanto Auche como Viola como Vieto pueden hacer goles yendo 0-1 abajo. Y realmente se les nubla todo, porque las situaciones del gol estuvieron hoy por lo menos para empatarlo, sí, me remarcaron que contra Quilmes, contra Central, empatamos el partido. Pero realmente Racing, cuando va 1-0, se saca esta presión, o los chicos se sacan este peso del hombro y hacen más goles. Racing va a ganar de 2-3-0 y va a perder muchas veces 1-0. Si Racing hubiera empatado este partido, no se come las tres situaciones de gol en contra que se comió. El tiro de Saja que da rebote, otra salvada providencial. No se come eso. Hubiera sido un partido que hubiera sido justo para el empate. A pesar de que el primer tiempo sí fue superado. Para mí lo planteó tímidamente. Si Racing en una contra en el primer tiempo hubiera metido un gol de pedo, como sea, decimos que hubiera sido un planteo inteligente. Y no siempre es así. Hoy se perdió, estamos todos tristes, la mitad de la gente está triste, la mitad de la gente está caliente. Yo lo que sí creo es que a esto va a jugar Racing. Dependiendo del partido, dependiendo del rival, dependiendo de la cancha. Si este partido, pero se lo firmo con sangre, si hubiéramos jugado contra San Lorenzo, campeón y todo, pero en el cilindro, no pasa el primer tiempo que pasa, no se plantea el primer tiempo que se planteó, con un equipo tan tímido como el de Racing, en donde parecía que todos le volvieron todos los miedos de los últimos 6 meses. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Pienso que estamos mucho en el análisis circunstancial y aleatorio del resultado. Y por ahí no es para tantos. Le ganamos claramente al peor y perdimos claramente con el mejor. Vamos a estar en este medio gris todo el campeonato, creo yo. Sí, coincido, Gus. Lo que sí, los resultados marcan algo siempre, pero me parece que hoy San Lorenzo fue mejor que Racing. No es ni el fin del mundo, ni para preocuparse tanto, y tampoco el triunfo con Colón, ya éramos campeones y damos la vuelta. Es decir, de a poco, el equipo se va conociendo, se lograron resultados importantes para salir de la zona peligrosa de los promedios, ¿no? Pero hay mucho para trabajar, mucho para hacer, cosas para corregir, cosas que seguro Mostaza vio en este partido que no va a volver a repetir. Lo de Camoranesi, a mí no me gustó ese cambio, pero por ahí sirva justamente para eso, para decir, bueno, ya está. Le di la posibilidad y está en otro nivel, ya está en otro ritmo, ya no da para esta primera división, ¿no? Pero no es culpa de Camoranesi que se perdió. El resto del equipo estuvo muy apurado, muy errático. Vimos esos gestos de tomarse la cabeza otra vez, de nerviosismo, ¿no? Principalmente muchos jugadores que cuando más tienen que tener la calma para remontar un resultado, para tener la tranquilidad, para jugar de otra manera, se apuraban, le quemaban la pelota, no tenían la paciencia que hay que tener para poder dar vuelta a un resultado, y más ante un equipo como San Lorenzo. Si fuera con otro equipo, más allá de los nervios, alguna decisión de gol que tuvo Racing se hubiera concretado por ahí con más tranquilidad. Acá era un clásico, tenías toda la gente en contra y a muchos jugadores, no sé si le pesó, pero al menos a la hora de nerviosismo le jugó una mala pasada, ¿no? El caso de Depol, por ejemplo, por ahí el caso de Villar por el otro lado, no tuvo tampoco el buen juego que supo tener en varios partidos con Mostaza, ¿no? A mí me... a ver si me permite, Pablo, Juani. A mí lo que me llama la atención de Paul es que si el tipo juega bien, se le enderezan los patitos y tira bien los centros y la abre y para. Y es un jugador muy... O le salen el 90% bien, o le sale nada bien, porque hoy no pudo tirar ni los centros bien, no sé si tiró alguno como la gente, pero Es lamentable. No, no, falló muchísimo y es así como decís. Es mental y no es un jugador todavía de ponerse el equipo al hombro o de ser decisivo para dar vuelta al resultado, para marcar una diferencia. Es un jugador que todavía le falta, es un pibe, más allá de los partidos que tienen primero. A mí lo que me parece que lo de Camoranesi es, siendo Camoranesi, ¿no? Porque tiene un nombre y tiene una trayectoria. Es muy para lo que hizo Merlo es hacer la gran Migliónico. Migliónico lo puso en el verano, le sobró una pelota llovida y escucho a muchos periodistas partidarios que van a los entrenamientos diariamente diciendo Migliónico no juega más, porque ese centro en donde le dejó la pelota servida a Trezeguet fue la gota que rebasó el vaso. Y lo de Camoranesi, con otra trayectoria, otro tipo de jugador, yo no sé cuánto Mostaza lo va a volver a utilizar, porque hoy sí estuvo, entró y como que el partido le pasó por el costado. Yo lo hubiera puesto, vuelvo a repetir, yo lo hubiera puesto por cómo yo veía el partido. Pero lo que hizo después adentro de la cancha fue... Es decir, a un partido con vértigo o le metes más vértigo, lo que dicen ustedes, Iván, y le metes, no vértigo, pero le pones más dinámica, o tratás de pensar, poniendo a Camoranesi. Mostaza se jugó por eso, se jugó por la experiencia, yo quizá hubiera hecho lo mismo, obviamente salió mal. Sí, es respetable lo que intentó Mostaza. Pero bueno, sobre lo mismo, no hubiera puesto más que nada a Ibáñez para darle más ritmo, ¿no? Más llegada, pegada. Pero bueno, faltó un minutito, Gus, y ahí seguimos. Sí, Juan. Sí, yo también coincido. Ibáñez hubiera sido importante para el desborde porque de Paul tal vez de enganche se puede tener una esperanza un poco más grande, me parece, para que genere algo. Tal vez los mejores partidos de Paul en Racing, más allá del debut, cuando nadie lo conocía y colgó esa pelota del ángulo en San Martín, fueron los partidos con Isquia. Fue el único que rindió y fue jugando de enganche. Después, el resto de los partidos le ha costado muchísimo. Y no se pone el equipo al hombro, más allá de tener la 10 en la espalda. Sí, se jugó a eso, creo, Mostaza, un doble enganche con De Paul y Camoranesi, y se jugó a que bueno, romper las bolas todo el día, que sos enganche, a ver lo que haces de enganche, ¿no? Claro, tal cual. Y dijo, bueno, vos vas a jugar acá pegado a la raza y vas a correr al 4 contrario de acá hasta que termine el torneo. Me parece que Mostaza tiende a hacer esos juzgamientos categóricos. Da como, Juani, yo te quiero hacer una pregunta, Juani. Da como para hacer un análisis del rendimiento de Cerro en los 4, 5, 10 minutos que nos quedan. Sí, para mí el análisis sería muy complicado de hacer porque juega de lateral derecho, no es supuesto, más allá de que digan de que puede jugar, de que Mostaza lo utilice, yo lo quiero ver al lado de Suculín. Eso es en principio la realidad. Después, más allá de que perdió esa primera pelota que vos dijiste, no entregó mal la pelota. Pasó una vez al ataque y tiró un centro más o menos interesante. El tema que jugó en una línea de laterales que no pasa el ataque nunca, realmente. O sea, en una línea defensiva que más allá de Gómez, por lo atrevido que es que se manda el ataque, no tienen la orden de pasar. Entonces se lo vio muy contenido adelante de Ortiz. Hizo un buen partido, no fue malo. En un segundo tiempo Racing mejoró, que me parece que mejoró más por el ingreso de un Vieto muy incisivo, y que me hizo hasta mejorar un poco con Gabriel Auche, que volvió a ser el Gabriel Auche que todos conocían, me parece. Y después lo de Cerro, para mí como volante le daría marca, juego y despliegue, y al mismo tiempo sería muy efectivo para Rodrigo De Paul. ¿Por qué? Porque en Vélez jugaba de volante central, pero lo soltaban a Cabral a que se pare casi como enganche, o con Insúa pasaba lo mismo. Y él cubría la zona izquierda porque fue volante izquierdo. Su primer gol en primera se lo hace el Racing de Russo. En un 1-1, jugando de volante por izquierda. Y esa es una posición que conoce, entonces vos pudiendo soltar a De Paul, tal vez más que nada los partidos de local con Cerro, tenés cubierta esa banda. Me parece interesante pensarlo por ese lado. Yo la realidad es que pensaba que Merlo lo iba a utilizar por esto, pero bueno, hoy lo utilizó como lateral por la lesión de Gómez y tengo ganas de verlo en el cilindro. Para mí debería ser titular Gómez, que tuvo una semana complicada. Sí, pero fue lo de hoy, fue algo que sucedió en el partido, su salida, fue un pelotazo que recibió en la cara. Okay. Un trastorno facial. Claro, salió por eso, si no hubiera seguido jugando. Estaba en condiciones físicas, pero tenía sangre en la cara, entonces prefirieron cuidarlo y terminó saliendo por eso. En prensa de Racing en el Twitter le dijeron que el jugador estaba bien, no tenía ningún problema, pero que lo sacaron por precaución. No estaba tan. Sí, Pablo. No, que ya estoy, te decía nuevamente. Ya estamos en casa y se perdía la señal en el ascensor. Y bueno, intenté ir por la escalera a los 10 pisos, pero preferí en los últimos pisos tomar el ascensor más tranquilo. No, vengo cansado. Entre el tenis y ahora la academia y la derrota principalmente, bueno. Ahí falta un poco de fuerza hasta ahora ya, ¿no? Voy a decir dos cosas solamente. Que sigo convencido que Fognini es un queso. Y por el nombre, ¿no? Supo que era bastante bien. Y sí. Lo que dice siempre Santi Ramírez. Algo de fútbol debo saber porque yo me moría porque venga Auche. Sí, tardó 3 años, ¿no? Pero... tardó 3 años en darme la razón. Auch se viene pareciendo bastante a lo que era. Lo que pasa es que la media vuelta y la volea le quedó en la zurda y la tiró a cualquier lado. Lo que yo le comentaba a Juan antes, cuando vos estabas en el ascensor, Pablito, era, quería saber el análisis de ustedes del debut este de Francisco Cerro. ¿A vos qué te pareció? Sí. Y aceptable hasta ahí, algunos intentos, alguna llegada también al área de San Lorenzo, y nada, es un jugador interesante, obviamente tal vez no es el puesto habitual de él donde entró, pero sin duda que es un buen jugador. Veremos Mostaza dónde lo va a utilizar, más que nada seguramente será con su Pulini al lado. Veremos si Campi seguramente sea titular. Yo creo que le va a dar la confianza necesaria a Mostaza para ser titular el martes ante Tigre. Para mí va a repetir los 11, sabiendo cómo es Mostaza, salvo que meta algún cambio, pero yo no sé si es el momento de darle la chance a Vieto de entrada por ahí, pero bueno, hay que ver a quién sacar también en ese caso. No hay que retocar mucho. Si el primer partido anduvo dentro de todo bien el equipo y ese jugó con un buen equipo también, no está bien, no se jugó bien, pero San Lorenzo tiene lo suyo y hoy hizo mejor las cosas que Racing. Así todo, pudo haber empatado en eso mano a mano que tuvo Racing al final, esa que decís de Auche que tardó en dar la media vuelta. Lamentablemente tardó demasiado y fue afuera la pelota, o en una se le anticipa justo al momento de patear, que se demoró un poco. Tuvo situaciones Racing, no las que necesitaba para empatar, pero sí las que en algunos partidos, como nombraste Central o Quilmes, por ejemplo, Racing tuvo pocas situaciones, convirtió y en esos casos se llevó un punto y hasta algún triunfo, por ejemplo con Olimpo, que fue un partido atípico. En ese segundo tiempo apareció todo de golpe. Es buscar la regularidad, buscar lo mejor y los mejores jugadores que le puedan rendir al equipo. Va a sacar conclusiones seguro, Mostaza, en base a lo que vio hoy. Cuando está un gol arriba, Racing se desimplifica. Antes por ahí no podía sostener un resultado y le empataban enseguida o se lo daban vuelta. Ese es un punto a favor. Ahora, con un gol abajo, arrancar desde atrás, y se puede dar un empate sin merecerlo, como con Quilmes, o con Central, o algún partido así. pero ganar un partido dándolo vuelta, ganarlo bien, y le cuesta a Racing y le cuesta a muchos equipos, y se le puede llegar a dar, como pasó con San Lorenzo aquella vez, o no, como pasó hoy, pero tiene que ir encontrando de la vuelta a Mostaza, y no, desde que está, creo que las cosas se hicieron bastante bien. Sí, ya igualmente estamos a 3 minutos de la medianoche, le damos una pequeña vuelta a Juan y me hago cargo de la del cierre. Dale. Antes que nada, antes de darte la palabra una vez más, te agradezco de corazón que hayas cubierto a Javi. Javi, por una cuestión de horarios y todo, deja muchísimas cosas para seguir los partidos y hacer los programas, y a veces algunos compromisos se tornan ineludibles. Si Javi dice que no puede, es porque realmente no puede. Y te agradezco de corazón que hay un pequeño llamadito, un pequeño mensajito, y estás ahí al pie del cañón. Así que muchas gracias por eso. Te permito decir tus últimas palabras para ir cerrando. ¿Y se me cayó? Me parece que se cayó o nos caímos todos. Pablo, ¿estás vos ahí? Bueno, estamos entonces, de alguna manera parece que el internet decidió cerrar el programa por nosotros, así que ya nos vamos despidiendo, ya es la medianoche del domingo, del sábado, perdón, ya comienza el domingo, tristes, algunos calientes, un rendimiento bastante complicado de Racing en este día, que permitió que San Lorenzo ganara con total justicia y se llevara los 3 puntos hoy del Pedro Videgán. Esperemos que el martes hay revancha muy prontito, hay revancha enseguida ahora, así que esperemos que el martes se pueda revertir este rendimiento en contra de un equipo que obviamente no es el campeón del fútbol argentino. Así que bueno, nos vemos el martes en la previa y actualizamos todos los horarios por el Twitter. ¿Okay? Muchas gracias, como siempre dice Javi, justicia por Nicolás Pacheco y aguante Racing en todos lados. Arrancarme de tu piel, de tu mirada.